muy buenas noches. Un miércoles más, aquí comienza Asbury Park. Cuando todo se va de las manos, blues de los ojos cerrados. Cuando ves que estás solo tú, ojos cerrados, luz. Con bebidas de 40 grados, blues de los ojos cerrados. Cuando sopla el viento del sur, ojos cerrados, blues. Siempre hay una canción para un momento. Siempre hay alguna historia que contar. A veces con la luna y otras veces a destiempo suena. Ojos cerrados, ojos cerrados, ojos cerrados, blues. Cuando la noche lanza los dados, blues de los ojos cerrados. Cuando la noche apaga la luz, ojos cerrados, blues. En el club los chicos malos con el blues de los ojos cerrados. Los chicos malos en el club, ojos cerrados, blues. Siempre hay una canción para un momento. Siempre hay alguna historia que contar. A veces con la luna y otras veces a destiempo suena. Ojos cerrados, ojos cerrados, ojos cerrados, blues. Los controles y al micrófono, como es habitual en Asbury Park, con 20 dedos en cada mano y con la bata blanca que lo caracteriza, con todos ustedes, el señor Ignacio Ciudad. Y en el guión, en la locución y hoy confeccionando un auténtico programazo con un guionazo que hemos empezado con un temazo, Gonzalazo Martínez. Sí, efectivamente hemos comenzado con un temazo de Pablo Valdés, al cual recordaremos al comienzo de nuestra sección de noticias noticiosas. También tendremos hoy a los Waterboys, después, como no, nuestra sección de la noticia jocosa, y terminaremos pues conociendo a un grupo que ha llegado pues a nuestras manos, digamos, el trabajo gracias también a Pablo Valdés. O sea que hoy el protagonista del programa vuelve a ser Pablo Valdés. Por lo tanto, ante nosotros 60 minutos cargados de buena música en este, el autoproclamado mejor programa de andar por casa de la radio asturiana y del Yucatán. Por cierto, Nacho, hablando del Yucatán, queremos enviarle desde aquí un saludo pues a la persona responsable de que nuestro programa pues se esté escuchando también pues al otro lado del charco. Pues sí, un saludo a una persona que, pues, sin saberlo, de esas gentes que te cruzas de cuando en cuando, y ni siquiera nos hemos cruzado con ella, ha sido Las Ondas, que nos ha puesto allí, en, pues al otro lado del Atlántico, ¿verdad, Gonzalo? Pues sí, fue una sorpresa, ya sabéis, desde Navidades del pasado 2014, pues nuestro programa también suena en la emisora Anáhuac Mayab de la universidad, me parece que lleva el mismo nombre, allá en Mérida, en México, en el Yucatán. Bueno, pues un saludo desde aquí a Jorge Caballero, que fue el responsable de esta emisora hasta este momento y que parece ser que se retira. Y desde aquí pues queremos darle pues las gracias, ¿no?, de que hacernos partícipes de la programación de la radio Anáhuac Mayab. Y después de este pequeño recuerdo a Jorge Caballero, pues, ¿qué te parece, Nacho, si comenzamos ya directamente con la sección que abre habitualmente Asbury Park, nuestra sección de noticias noticiosa? Bueno, Nacho, en este momento el oyente que esté al otro lado del aparato, al otro lado del receptor, pues es oyente habitual de nuestro programa, sabrá que la semana pasada tuvimos la fortuna de contar en este estudio de Radio Crash, también parte de esas celebraciones que estamos realizando de los 30 años de esta emisora. Pues tuvimos la suerte de contar con Pablo Valdés durante hora y media. Le hicimos una entrevista a fondo, donde bueno, conocimos detalles de su vida pública, de su vida privada, su pequeño problema de alopecia. Lo pusimos en un brete varias veces. Sí. De hecho, dijo que no iba a volver nunca más y que alguna vez vendrían aquí sus abogados directamente. Y la verdad es que lo pasamos muy, muy, muy bien. Esperemos que él lo haya pasado igual de bien que nosotros, pues siendo víctima de esa entrevista en la cual contamos con la colaboración, bueno, no solo con la colaboración, sino prácticamente lo hizo él casi todo, de Javier Peláez, ya sabéis, de La Hora Tolf, un programa que hay también aquí en Radio Crash todos los jueves a las 8 de la tarde, un programa que, digamos, que dirige Javi con... acompañado de dos simios, y que también, bueno, tuvimos colaboraciones de algunos de los simios a lo largo del programa de la semana pasada. Todo un programa especial de hora y media que podréis escuchar ya en el banco de podcast de Radio Crash, en la página radiocrash.net. Y te acuerdas, Nacho, que Pablo pues nos brindó un par de regalos en directo, pues adelantando temas de lo que será su nuevo trabajo. Sí, sorprendentemente quiso tocar la guitarra. Yo creo que era para que no le hiciéramos preguntas, así podía estar tranquilo 5 minutos. Y se empleó a fondo aquí en los estudios de Radio Crash. Nos dejó nos dejó varias perlas. Canciones musicales unas cuantas también. Y de hecho vamos a escuchar, empezamos el programa oyendo un tema que no soy yo, la semana pasada, Blues de los Ojos Cerrados, pero el que vamos a tener a continuación es sí que se escuchó, ¿verdad, Gonzalo? Sí, y eso, Pablo a la guitarra, una guitarra que no hubo manera de que nos la regalase. La verdad es que era bastante buena. Sí, era de marca, ¿eh? Aquí sí, mucho sí, cantautor, sí, mucho sí, cantautor, sí. Pero bueno. Pedazo guitarra se marca acústica, se marca Pablo Valdés. Bueno, pues escuchamos, si te parece bien, Gonzalo, Morir o Matar, que era un poco lo que significaba su presencia aquí en el programa. Una vez lo matábamos o nos... se moría. Por el camino de polvo, el sol a tu espalda, como un extraño cowboy con una guitarra. tantos sueños enfrentados con tantas palabras. Descansaré por aquí hasta mañana. Marca tan lento el reloj mis horas amargas. Y este silencio que va desgastando mi alma. Por un momento pensé que no tenía nada. Siempre fuera de su ley, siempre corriendo, siempre con ansia. Sigue tú. Yo ya no puedo casi respirar. Estoy herido por querer volar, morir o matar. Sigue tú. Dame una noche para no olvidar. Brindaremos por el bien y el mal, morir o matar. Hoy con el tiempo aprendí que todo se acaba. Los amigos que perdí y las chicas que amaba. Si es que aún la puedo encontrar, hoy vuelvo a casa. Si tienes ganas de más, guardo tu nombre en una bala. Y sigue tú. Y deja claro que no me dio igual. Solo una ley me acompañó al final. Morir o matar. Sigue tú. Yo ya no tengo fuerzas para más. La única forma de salir de aquí, morir o matar. Sigue tú. Aún tengo miedo de la realidad. Pon esa frase sobre mi ataúd, morir o matar. Pues así de bien, y en parte gracias a los méritos del señor Ignacio Ciudad, así de bien sonaba la guitarra de Pablo Valdés. Bueno, mejorable, pero bien. Sí, sí, que hombre, también, con los medios que con tenemos. Los que tenemos aquí. Y bueno, ayer conseguimos que. La semana pasada conseguimos que funcionasen los cuatro micrófonos, no como cuando vino Toli, que nos quedamos con tres. ¿Qué te parece, Nacho, si recordamos en un momentín las fechas que tiene en este mes de mayo Pablo Valdés de actuaciones en directo, por si hay alguien que lo quiere ver en directo? Pues, por ejemplo, si vives en Oviedo, pues estás de enhorabuena, porque en este mes tiene nada más y nada menos que cuatro fechas. El próximo 7 de mayo, o sea, mañana, lo tendréis en el Bla Bla Bar en Oviedo. El pasado mañana, día 8, en el Cobijeru. Después en el Pirata también el día 8, o sea, se multiplica el señor Pablo Valdés. Dos conciertos en día, lo Elvis Presley. Y también el 14 de mayo en el Bla Bla Bla Bar. Perdón, Bla Bla Bar. Y atentos, porque en Madrid también tiene una fecha, el 9 de mayo, este próximo sábado, si no me equivoco, pues lo tendréis en el Dog and Roll. Y no sé, no nos queda nada más por añadir, solo que recordar que ya tenéis ese especial, esa entrevista de hora y media a Pablo Valdés en nuestro podcast, para que conozcáis todos todos sus secretos y que podáis escuchar... Ni que fuera Super Pop, Gonzalo. Podáis escuchar a él hablando, su música en directo, también grabaciones de otros grupos, de otros artistas a los que él admira, que nos hizo llegar. ¿Y qué te parece, Nacho? Pues si ya dejamos de hablar de Pablo, pero escuchamos antes el otro regalazo que nos dejó esa noche mágica. Pues sí, venga, pues vamos a echar de mano de archivo con otra gran canción. Después del Morir o Matar, pues nos dejó también aquí una perrita que se llama Volver para Ganar, y que es lo que escucharemos ahora aquí en Radio Crash en Asbury Park. Ya no queda nada por lo que volver la vista atrás. Voy de noche por la carretera con la radio para no pensar. Una vez aposté por ti y ahora tengo que pagar. Hey, nena, dime cuánto tiempo tenemos para llegar. Mis vaqueros rotos, dos canciones y algo de fumar. El presente de mis sueños locos, y hay quien lucha por echarlo atrás. Quizás no salga bien, pero lo voy a intentar. Hey, nena, diles que esta vez he vuelto para ganar. Necesito tomar aire y descansar. Y quizás alguna noche loca o una cama con vistas al mar. Pero creo que el resto del mundo esta noche da igual. No sé si me explico, pero tengo ganas de volar. Si quieres puedes venir conmigo, pero está prohibido echarse atrás. Quizás tenga al final otra historia que contar. Hey, nena, diles que esta vez nadie nos podrá parar. Hey, nena, diles que esta vez nadie nos podrá parar. Hey, Daddy, go to bed now. It's getting late. Nothing we can say is gonna change anything now. I'll be leaving in the morning from St. Mary's Gate. And we wouldn't change this thing even if we could somehow. 'Cause the darkness of this house has got the best of us. There's a darkness in this town that's got us too. But they can't touch me now, and you can't touch me now. They ain't gonna do to me what I watched them do to you. So say goodbye, it's Independence Day. It's Independence Day all down the line. Just say goodbye, it's Independence Day. It's Independence Day this time. Now I don't know what it always was with us. We chose the words, and yes, we drew the lines. There was just no way this house could hold the two of us. I guess that we were just too much of the same kind. we'll say goodbye. It's Independence Day. It's Independence Day. All boys must run away. So say goodbye. It's Independence Day. All men must make their way. Come Independence Day. Now the rooms are all empty down at Frankie's joint, and the highway she's deserted, cleared down to Breaker's Point. There's a lot of people leaving town now, leaving their friends, their homes. At night they walk that dark and dusty highway all alone. Well, Daddy, go to bed now, it's getting late. Nothing we can say is gonna change anything now, because there's just different people coming down here now, and they see things in different ways. And pretty soon everything we've known will just be swept away. So say goodbye, it's Independence Day. Daddy, now I know the things you wanted that you could not say. Won't you just say goodbye? It's Independence Day. I swear I never meant to take those things away. Dirá, anda, se titula como la canción de Springsteen. Sí, es el tema de Springsteen, un poco más lento y con más base eléctrica, pero es... con un aire más folky, quizás, ¿no? Un sonido un poquitín más irlandés. Efectivamente, versionaza de The Waterboys, del clásico Independence Day de Bruce Springsteen. Waterboys, que son noticia porque, bueno, tienen desde hace unos meses disco nuevo en el mercado, que tendremos atención la próxima semana en nuestro programa. Pero también son noticias porque ya tienen fechas preparadas para la gira de este 2015 en nuestro país. Atentos, os decimos que los tendremos durante el mes de septiembre de este 2015 en ciudades como Albacete, el día 17 de septiembre en el recinto ferial, el 18 en Alicante, en el pabellón de la Nucia, el 19 en Murcia, en el cuartel de artillería, el 21 en Barcelona, en la sala Barts, el 23 en Madrid, en la Riviera, y el 24 en Valencia, en la sala República. Hasta el momento solo tenemos el precio y la hora del concierto de Madrid, que tendrá lugar, como acabamos de decir, en la Riviera, que será a las 9 y media y cuyo precio será de 35 euros. No sabemos si... Esto, bueno, si lo compras a través de las típicas páginas donde te meten un pequeño cargo, pues a lo mejor te sale por un poco más. Poneros entre 35 y 40 euros más o menos costará ver a The Waterboys en España en este septiembre de 2015. Una gran noticia, hace unos años estuvo aquí también de gira en Gijón. Yo desgraciadamente no pude verlo y creo que Nacho tú tampoco. Yo ni me enteré después. Yo recuerdo que ver los carteles por ahí, pero no recuerdo dónde estaba, que no acudí a la cita, que esta vez, este año, si puedo, pues me acercaré a alguna de estas localidades. Si no surge alguna fecha más, que no me extrañaría, porque para septiembre, digamos que todavía queda un buen rato. Y como os decimos, este nuevo trabajo, Modern Blues, que dicen que, bueno, en el cual el líder, ya sabéis, Mike Scott de Waterboys, pues asimila sonidos más cercanos al soul, pues lo tendremos como protagonista, este álbum como protagonista del programa de la próxima semana en nuestra sección de No Solo Blues Vive el Hombre. ¿Qué te parece, Nacho? Pues si dejamos ya por el momento a los Waterboys, pero con, como no, escuchando uno de sus más reconocibles éxitos. Sí, una canción que versionó no hace demasiado tiempo, como bastante cierto, por otra parte, el líder de este Blue Mondays, Jorge Otero, fanático de los Waterboys, por otra parte, he hecho por otra parte dos veces en una frase, error. Bueno, el caso es que es una canción que salía en una película bastante mala, ambientada en Nueva Orleans y cuyo título no me acuerdo. Pero bueno, salía. No sé yo cómo no se acuerda. Salía porno, Nicolas no. Cage con pelo, entonces tenía que ser mala, mala con avaricia. Nicolas Cage con pelo. Uf. Habrá que buscar en la Wikipedia. Sí, películas sí. De Nicolas Cage con pelo. Pelo. Natural, ¿no? Pues saldrán dos. Pues imagínense de canto. Bueno, una canción de esas para recordar: Fisherman's Blues. Thank you. Todos los miércoles de 10 a 11, date una vuelta por Asbury Park. Ahora en Radio Crash, en el 105 de la FM. De las cloacas de la información extra de cada semana, Gonzalo Martínez. La noticia jocosa. Ahora, mientras sonaban The Waterboys, estábamos hablando aquí de la victoria, aplastante victoria del FC Barcelona al Bayern, y me recordó a la siguiente noticia que tenemos porque ya sabéis que los jugadores normalmente extranjeros que llegan a jugar a nuestro país enseguida se cogen esas expresiones, ¿no?, que tenemos aquí, esas expresiones que utilizamos para desahogarnos, ¿no?, como joder, puta, hostia, cago en Dios, no sé, di alguna más, Nacho, porque ahora en este momento no se me vienen puta cojones. No, y todas las acepciones que pueda tener, tanto el miembro masculino como el femenino. Coñazo, coño, de hecho, hubo cierto jugador de la Liga Española al que le expulsaron porque los compañeros de equipo le dijeron que al árbitro se llamaba hijo puta. Y entonces fue hijo. Hola, hijo, hijo puta. Zasca. Cansados de burlas, los habitantes de fucking quieren cambiarle el nombre al pueblo. Pues no lo entiendo por qué. Las autoridades del pequeño pueblo austriaco de fucking pretenden cambiar el nombre de esta localidad debido a que están cansados de que los turistas se burlen de sus habitantes por su particular denominación. La decisión final sobre el futuro del nombre de esta aldea, de la parte baja de Austria, se tomará luego de que próximamente se lleven a cargo las apropiadas consultas en las que tomarán parte los 104 residentes de fucking, indica el periódico británico. Los marca con saña, como si no los quisieras. Daily Telegraph. El nombre de la aldea ha llamado atención desde hace décadas y, de acuerdo con el alcalde del pueblo, Franz Mendel, los primeros admiradores de la localidad fueron los soldados estadounidenses asentados en la localidad durante la Segunda Guerra Mundial. Ellos se enamoraron de fucking, ante todo por su nombre, ya que en inglés tiene un significado expresivo indecente como jodido, de puta madre, etc. Desde mediados del siglo XX a fucking comenzaron a llegar más y más turistas anglosajones para quienes el nombre de la aldea les parecía divertido. Además, las autoridades denuncian que cada año de esa localidad los turistas se llevan las señales de tránsito con la denominación fucking como recuerdo. Y digo yo, cuando te vas acercando pone fucking 30, fucking 20, ¿qué interpretas? ¿Que hay rebajas? La duda que se me acaba de ocurrir. No es la primera vez que el nombre de ese pueblo incita a que los visitantes se burlen. En 2009, Mendel dijo que ni él ni los demás residentes de fucking ven nada gracioso en la denominación del pueblo, por lo que hizo un llamado a periodistas y turistas a que dejen de fastidiarlos con sus observaciones. Pues yo creo que lo llevan bastante difícil. Recordamos que, por ejemplo, aquí en Asturias hay una localidad que se denomina Penes y pues también digamos que la gente pues para el coche, se baja y se hacen fotos con el cartelito, no es lo típico que tienes tú. Pues mira, más jodido lo tienen aquí los de fucking. Era un juego de palabras, Gonzalo. Festival del humor, ya sabéis. ¿Cómo serán los habitantes? ¿Cuál será el gentilicio? Los jodidos. Y hasta aquí llegó la noticia jocosa. La semana que viene más y mejor aquí, en Asbury Park. can hold my head high, don't lose, honey, if I don't want to, and I don't mind being rained on, as long as I hear a good song, I can choose anybody but you. Bien, Gonzalo, ¿de qué se trataba esto que estábamos escuchando? Pues estábamos escuchando a la banda norteamericana The Wild Feathers, Las Plumas Salvajes, una banda que nos dio a conocer la semana pasada Pablo Valdés. Yo la verdad es que no la conocía y la verdad me ha gustado bastante. Lo que pasa es que no era lo que yo me esperaba, Nacho. No era lo que yo me esperaba porque cuando, en la actualidad, cuando te enfrentas a algo que desconoces, pues normalmente tiendes a buscar información en internet, ¿no? Y yo me puse presto, dispuesto, me puse a buscar información en internet y encontré pues un artículo en un blog del País a cargo de Fernando Navarro, que es autor de varios libros, el chico y colabora en la revista Ruta 66 y demás. Me parece que el chico sabe bastante. Y bueno, decía que era un grupo de rock sureño, entre los Black Crowes, ZZ Top, Allman Brothers, bueno. Sí. Entonces, claro, yo cuando me puse a escuchar el disco dije, pero bueno, pero si esto, pues no sé, bueno, sí, rock sureño, porque son de Texas. Estos son cuatro chicos de Texas, Ricky Young, Joel King, Taylor Burns y Preston Wimberly. Pero Pero vamos a ver, que sí, que suena de vez en cuando un poco country, vale, pero de rock sureño estilo Black Crowes. Tú eras de los que te creías los carteles de los videoclubs, ¿no? Sí, sí. La mejor película. Sí, sí, sí. Pero bueno, no sé, veo que es muy fácil esto de escribir para una revista o no sé, y te lo inventas todo. Yo es que me estoy preguntando si el chico este ha escuchado el álbum. Es más, me llamó tanto la atención los comentarios que bueno, que es que no daba crédito. Yo estaba pensando, espera, ¿será la crítica al mismo álbum? A ver si es que... No, es el... Me parece que es el, por ahora, el único álbum que tienen en el mercado, es de 2013. Y bueno, después dice el tío, sigue diciendo que después que andan cerca del estilo de música ahora norteamericano, sí, eso es más posible, sí, e incluso hay algún tema de los que os hemos traído hoy que pueden recordar incluso un poquitín a una de las últimas grabaciones de Springsteen, tal, al que nosotros nos recuerda mucho y también fue el que nos dijo Pablo Valdés, esa Ryan Adams, ¿no?, que lo tuvimos también aquí hace unas semanas con su último trabajo, nos recuerda bastante al estilo de música que hace Ryan Adams. Pero bueno, eso de ZZ Top, Black Crowes, Allman Brothers. Bueno, ya hay un momento que sí, que tienen una pieza un poquitín así, un poco más instrumental y tal, pero tampoco, que no, que ya no te puedes creer nada, Nacho, que ya no te puedes creer nada. Yo ya, como, ¿quién era el que, qué santo era el que nos... Santo Tomás, si no metía el dedo en la llaga no creía, pues yo en lo mismo. Ahora si no meto el dedo en medio del agujero del CD... Ya no me creo nada. Pues yo, Gonzalo, me convencí en un momento que dijeron que mi amigo Mac era la nueva, una reedición de ET, pero con sentimientos. Sí, yo recuerdo también aquella carátula, que sí, sí, la vi la película años después y también me llevé el mismo chasco. Terrible. Bueno, vamos a dejar el cine, vamos a dejar, porque podemos hablar de aquella película de Bruce Lee, que no era Bruce Lee, era Bruce Lee, pero lo dejaremos para futuras entregas de Asbury Park. Vamos a seguir escuchando a The Wild Feathers. Después del Kitchen Breeze, pues Wine and Vinegar. Sí, sí, o sea, vino y vinagre, ¿no? Es esto. Sí, un poco la sensación que tienes ahora, ¿no, Gonzalo? Sour. She was sweet, but now so sour. Pues estamos en un ante un grupo realmente raro, Gonzalo, porque no tienen entrada en la Wikipedia. No. Llevo un rato investigando, pero no la encuentro por ningún lado. La verdad, ya han abierto conciertos para gente como Bob Dylan y Willie Nelson. Y como os decimos, este primer álbum, que lleva por título pues el nombre de la propia banda, Plumas Salvajes, The Wild Feathers, pues está, la verdad, bastante bien. Yo recomiendo que lo escuchéis de modo inverso, o sea, que empecéis por la última, por el último tema y vayáis hacia el principio del disco. Sobre todo cuando, a mí me sirvió cuando seguía buscando pues reminiscencias de ZZ Top y los Black Crowes. Hombre, es, americanos son todos, ¿eh? Sí, pero vamos, o sea, es que por ningún lado, o sea, no. Eso sí, sigo reiterando, sí se parecen bastante, recuerdan bastante a algunos de los trabajos de Ryan Adams. Pues yo creo que es un grupo a tener en cuenta para un futuro. Si tenéis información de ellos en su página, en su página web, que se, como es thewildfeathers.com, y espero que, bueno, que tengan un trabajo nuevo en breve y que nos podamos volver a traer aquí a Asbury Park, a Radio Crash, en el 105 de la FM. Vamos a seguir escuchando más música de esta estupenda joven banda norteamericana del estado de Texas. Ellos son, me parece, de Austin, y vamos a escuchar este If You Don't Love Me. pues una vez más se nos ha echado el tiempo encima. Antes de despedirnos, os voy a recordar que este viernes 8 de mayo a las 7 de la tarde, la Asociación de Vecinos Evaristo San Miguel, en colaboración con Radio Crasil, programa de esta casa Cinefagia, tendrá lugar pues la proyección de la película Los Goonies de Richard Donner, un clásico de los años 80, en ese ciclo ochentero, 30 aniversario de Radio Crash. Una cita ineludible para todos aquellos que tengáis peques en casa y que tengáis mediano buen gusto. Tranquilos que no van a programar Hogwarts en ese ciclo. Sí, yo soy una de las víctimas de Hogwarts. A mí me llevaron pensando que eran las aventuras de un patito y tal. Y bueno, el patito que él follaba, que el patito hacía de todo. Y claro, qué caso asustados. Y una infancia perdida, destruida gracias a eso. Y gracias también a los chicles del equipo A, que mal sabían los condenados. ¿Cuántas caries? Que eran los mismos de Sabrina, eran aquellos chicles con pegatina. Que de hecho podías comprarlos 2 años después y podías echarte a temblar del tiempo que llevan aquellos chicles en el kiosco. Pero bueno, el azúcar es un conservante muy bueno. Pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Como es habitual, en breves minutos comenzará una nueva edición de Movida en la Cantina. Y ya sabéis que en Asbury Park, en los controles y al micrófono, ha estado con todos vosotros, con sus 20 dedos en cada mano y con la bata blanca que lo caracteriza, el señor Ignacio Ciudad. Y como siempre, la locución en el guión, y yo trayendo artistas que podrían parecerse a Black Crowes, o sea, CC Top, pero no lo hacen, Gonzalo Martínez. Pues sí, The Wild Feathers, un grupo a tener en cuenta de cara al futuro. El álbum que hemos estado escuchando hoy es su álbum debut. Y la verdad está ya muy, pero que muy bien. Y nos vamos a despedir pues con el tema que tienen, que más me ha recordado pues al sonido de Bruce Springsteen desde The Rising en adelante. Es este Got It Wrong. Hasta la semana que viene. Adiós.